Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Sheeran, que triunfa con su par de sencillos Bad Habits y Shivers. Casilla número 2 en nuestro conteo de las 20 de la X. Estable una semana más en esta posición, la segunda posición de importancia en nuestro conteo. Vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de dar paso a la más importante hoy. Así se movió nuestro conteo en la edición número 44 para hoy, sábado 6 de noviembre del año 2021. Casilla 20 para The Weeknd con Save Your Tears. Casilla 19 y uno de nuestros tres nuevos ingresos con Wizkid y Tams al lado de Justin Bieber, la canción Seance. Casilla 18 para Dua Lipa con Levitating. Aubrey Gantam, Galantis, David Guetta y las Little Mix, casilla 17. Así se llama justamente esto que hace The Weeknd, Take My Breath. El segundo nuevo ingreso esta semana en la casilla número 16. Casilla número 15 para Doja Cat con Kiss Me More. Maneskin desde Italia con Begging, posición 14. Your Love con ATV, Top Vicky A7S, casilla 13. Ed Sheeran con Shivers, posición número 12. En la posición número 11, los señores de Coldplay con Higher Power. BTS con Butter, casilla 10. Nuestro tercer y último nuevo ingreso esta semana es con Coldplay y BTS, juntos en My Universe. You Ride con Doja Cat y The Weeknd, casilla 8. Billie Eilish con Lost Cause, posición 7. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it. Like. Walker Hayes. Y Fancy Like. Posición 6. Casilla número 5 para Olivia Rodrigo con Good For You. Still Sonic, casilla 4. Posición número 3, Cold Heart con Elton John y Dua Lipa. De Sheeran con Bad Habits, casilla número 2. ¿Cuál será la canción número 1 esta semana? Ya ustedes, como me tienen súper pendientes haciendo las cuentas y cálculos en nuestro conteo, al igual que Lu, pues lo tendrán súper presente. ¿Cuál es la canción que lidera nuestro conteo? Y antes de ir con la número 1, pues nos vamos con Lu también hasta Laskin, que nos tiene por contar a esta hora, en esta mañana, fin de semana, en la que muchos se despiertan con ganas de ir a aprovechar los descuentos, las promociones, las ofertas, ir a conocer más de este fantástico mundo en Laskin. Sí, vea, Julito, yo lo único que le voy a decir es que ahorita no me espere porque por allá no voy. No voy. Me quedo aquí. Con que me traiga algo, yo se la perdono. Bueno, yo le llevo algo, pero no me espere porque yo me voy a quedar aquí. Quiero hacerme algunas valoraciones porque quiero aprovechar todo lo que se está viviendo hoy en Laskin, expertos cuidando tu piel. Bueno, Ana, ¿por qué deben venir y aprovechar esta increíble apertura? Claro que tienen que aprovechar esta increíble apertura porque tenemos todos los productos dermatológicos con descuento, está bien. Con el 30% de descuento, está Bioderma, está Isdin, Eucerin, Umbrella, el Finura para la caída del pelo, Aphelius, Esderma, Lioker, Cetaphil, bueno, todos los productos están con descuento y además de eso, pues tenemos todos los procedimientos también con gratis radiofrecuencia. En fin, hay una cantidad de procedimientos espectaculares, como por ejemplo el Botox. Hoy tenemos el Botox a 19 mil pesos la unidad. La toxina botulínica se usa para reducir las arrugas causadas por las expresiones faciales. Olvídense de los mitos que la gente inventa con el Botox. El Botox es maravilloso. Bajar medidas de forma segura con el Total Body. Hacemos una valoración nutricional y combinamos ciertas tecnologías para reducir medidas. Reafirmar su piel sin cirugía, hoy se puede con la radiofrecuencia cara, y hoy tenemos un súper precio para que nos veamos bien bellas y hermosas en diciembre, porque es que estamos saliendo ya de este encierro con todos los cuidados, pero estamos ya un poquito ya saliendo de este encierro, y pues nos tenemos que ver bonitas, nos tenemos que sentir bien con nuestro cuerpo, con nuestra cara, y además dando salud al cuerpo, dando salud a la piel. Y eso lo puedes conseguir ¿en dónde? En Laskin, con esta sede tan hermosa que tú ya la conociste, para que todos los oyentes de la X vengan y aprovechen los descuentos y los maravillosos equipos que trajimos para esta sede. Así que tienen que aprovechar y tienen que venir. Y también pueden llamar al 316-834-5335 o escribirnos también por ahí para que aprovechen estas grandes ofertas que tenemos para hoy. Complementemos esos productos increíbles con increíbles procedimientos para que los resultados estén muy, muy acorde a todo lo que queremos. Recuerden que hay valoración dermatológica gratis, tanto corporal como facial, y una cantidad de procedimientos increíbles. ¿Dónde pueden conseguir más información? En el 316-834-5035. Recuerden, 316-834-5035. Laskin, expertos cuidando tu piel. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Sabemos que por ahí estarán pasándose muchos oyentes de la X para aprovechar este fin de semana con Laskin y todo lo que tiene para ofrecerles. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con la X96.5 todo este fin de semana, 24/7 con ustedes y con la mejor música. Ahora en un ratito escucharán a Tefa, que vendrá súper recargada para consentirlos en De la A a la X a partir de las 2 de la tarde. Yo me vuelvo a unir a ustedes a eso de las 6 para contarles cómo se mueve el mundo dance con las 10 canciones más importantes en la X Top Dance. Y a las 7 de la noche, todo el ritmo del fin de semana con nuestro Residente X edición retro para que se agenden de una vez y no se lo vayan a perder. Los dejo con el número 1 de nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Desde Australia y cumpliendo su segunda semana como número 1 en las 20 de la X, de Kid Laroi en compañía de Justin Bieber, aquí siguen reinando con Stay. Número 1. Fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. 96.5. Son las 12 y 3 minutos en la X96.5. En Papa John's te invitamos a disfrutar de nuestro delicioso festival hawaiano. 3 deliciosas pizzas medianas con piña desde solo 19.900 pesos. Si eres amante de la piña como nosotros, te invitamos a disfrutar de los mejores ingredientes, mejores pizzas. Pide ya www.papajohns.com. Cool Motors del Valle tiene un festival de vehículos disponibles para ti. Adicional, el híbrido más económico del mercado sin pico y placa desde 66.490.000 pesos. ¿Qué esperas? Visítanos en la avenida Paso Ancho número 7799. Apoya Bay Grupo. La X, 96.5. ¿Sabías que este viernes y sábado 5 y 6 de noviembre la Skin está de mega apertura? ¡No! ¿Dónde? En La Flora, avenida Sexta Norte, número 38N114. Y en Imbanaco Torreá, con descuentos hasta del 30% en productos. Valoración dermatológica gratis, limpieza facial 2x1 y mucho más. ¡Va a estar buenísimo! ¡Vamos! La Skin le entrega lo mejor a su piel. Sin duda, uno de los mejores regalos que usted puede tener en esta Navidad es tener su casa propia y lo van a poder lograr en el Salón Inmobiliario del Centro Comercial Chipichape, el lugar perfecto para adquirir la vivienda de sus sueños. Ahí van a encontrar las mejores constructoras, financiación y lo mejor para decorar su hogar. Desde el jueves 15 de noviembre hasta el lunes 15 de noviembre en la plazoleta central, no pueden faltar. Esta es la oportunidad de tener casa propia, así que allí los espera el Salón Inmobiliario del Centro Comercial Chipichape. Esta es la X96.5 FM, HJSQ Cali, más música. We both know how this ends. I La X más música al aire. La X 96.5. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. We'll be right back. chick like me just needs infinity. X al aire. siempre. Más música aquí en www.laxcali.com. You turn me up, you turn me upside down. La X.